incluso hay mafias dentro de los mercados que hace imposible a veces que estos lugares mejoren. Claro, bueno, recordemos que la iniciativa que el Verde nos hace es en cuanto a la regulación del uso de los baños públicos en todos los mercados en el estado. Y bueno, debemos reconocer que hay establecimientos que parecen mercados pero no lo son, y que hay algunos que ni siquiera tienen baños, y que en algunos municipios en donde los hay son explotados y utilizados bajo el cobro de algunas personas puestas por los municipios expresamente por servicios municipales, en donde a veces ese recurso no es demostrado en el uso. Y esta iniciativa me parece excelente en cuanto a que el uso de ese recurso sea utilizado, valga la redundancia, en la misma infraestructura del mercado y poderle dar un buen uso. En cuanto a la iniciativa de la diputada Irma Leticia, siempre cercana a la gente ella, me parece lo más ideal. Yo creo que lo que cada uno de nosotros podamos exponer no va a ser más cierto que lo que el locatario y el usuario pueda exponer. Y creo que es muy justo, y la oportunidad de que el Congreso abra sus puertas, como siempre lo estamos diciendo, esta sería una manera de demostrarlo. A mí me parecía lo más correcto. Hay problemáticas serias respecto a los administradores de los mercados que son puestos por servicios municipales y que al final no responden a las necesidades. ¿Este problema se repite en los diferentes mercados del estado? Creo que sí, creo que hay en muchos, algunos estarán funcionando. Debemos recordar que a veces los liderazgos se complican. No siempre el que dirige un mercado está viendo por los intereses y el beneficio. Incluso hay liderazgos que están confabulados con los gobiernos municipales y que de esa manera mantienen. Creo que la normatividad nos permitiría a todos tener un control del uso de los recursos erogados por los mercados. Y además, que no lo diga yo, que no lo diga la diputada Irma Leticia, que lo digan los locatarios, que lo digan ellos, y el foro era una buena medida. Siempre recordando que la comisión, estamos aquí para la solución de problemas. Y si este es uno, pues sería muy bueno. Entonces, como quiera, vamos a dar cabida a lo que los diputados del Partido Acción Nacional nos están proponiendo, y creo que nos daremos a la tarea. Todos los diputados interesados, por eso pedimos que se ampliara a 60 días para darnos la oportunidad de ir y visitar a todos los mercados. Dice por ahí un refrán, ¿no? Si ellos no se acercan, nosotros iremos a cada uno de ellos. Diputada, es decir, ¿cómo queda la metodología? ¿Será a través de consultas electrónicas y no de manera presencial como lo estaba solicitando el PRI? Así es. Pero ustedes como PRI se comprometen a ir a los mercados, ¿así lo entiendo? Así es. La metodología sería mediante una página web, dando la información de manera electrónica y mediante oficio a los 46 municipios, a mercados de abastos y a los interesados en cada uno de ellos. Sin embargo, creo que es una responsabilidad que hoy asumimos el grupo del PRI, en este caso la diputada Irma Leticia y todos, de visitar mercado tras mercado, y creo que no seremos los únicos. Estoy seguro que habrá más diputados de otros partidos que, tratando de dar una solución a esta problemática, estarán cercanos a los locatarios. ¿Con cuántos votos se aprobó la metodología propuesta por Acción Nacional, diputada, si me recuerda? De la metodología de los no foros. De los no foros. Ah, 3 votos de los diputados, un diputado ausente y yo, que voté a favor de los foros. Sin embargo, yo les pido por este medio, que sería lo inicial, que se den por enterados los locatarios e interesados, para que nos hagan llegar sus propuestas, nos visiten en el Congreso o nos hagan la invitación a estar con ellos para poder ver la problemática. Con esto del dictamen estaría listo ya hasta el siguiente periodo. Así es, entraría hasta el periodo, todo este periodo más el receso, estaría en metodología y podríamos entrar a mesas de discusión hasta el siguiente periodo. Gracias. Gracias.